me contestas. Y llamo porque sé que estás dispuesta a escuchar, que quiero volver contigo. Lo hago porque soy tan consciente que mil cosas sembré, que ya pasó el dolor y de empezar otra vez. Sé que la idea vivió siempre contigo. No sé si es tan loca la idea de buscarte, no sé qué ha pasado en tu mundo real, pero esta locura es un caso aparte, porque esta locura me puede salvar. Y vivo por tu amor, por quedarme preso y olvidarme tus sentidos. Sueño que te pases esta noche aquí conmigo. Vivo y por tenerte yo me vuelvo un soñador. Vivo por tu amor, porque entre sonrisas se confundan las miradas. Y hoy quiero invitarte a salir como si nada. Sueño con borrar todo lo malo que pasó. Siempre hay esperanza cuando hay sentimiento. Somos tan cobardes al huirle al tiempo. Ay, vivo por tu amor, por quedarme preso y olvidarme en tus sentidos. Sueño que te pases esta noche aquí conmigo. Vivo y por tenerte yo me vuelvo un soñador. Ay, loco por tu amor. Javier Prada, Isa y el Congo de OPL. Vida me juzgó al equivocarme, pero me dio el valor para buscarte y vencer el miedo que había surgido. Valiente, voy a sentirme fuerte si te vuelvo a tener. Mi mundo no es error y de eso pude aprender. Hoy solo quiero vuelvas ya conmigo. No es la misma tarde desde que te fuiste. El día me reclama porque tú no estás. Adiós, voy a contarle que me siento triste y él me ha revelado que regresarás. Y vivo por tu amor, por quedarme preso y olvidarme tus sentidos. Sueño que te pases esta noche aquí conmigo. Vivo y por tenerte yo me vuelvo un soñador. Vivo por tu amor, porque entre sonrisas se confundan las miradas. Y hoy quiero invitarte a salir como si nada. Sueño con borrar todo lo malo que pasó. Siempre hay esperanza cuando hay sentimiento. Somos tan cobardes al huirle al tiempo. Ay, vivo por tu amor, por quedarme preso y olvidarme en tus sentidos. Sueño que te pases esta noche aquí conmigo. Vivo y por tenerte yo me vuelvo un soñador. Ay, loco por tu amor. Loco por tu amor, ah, yeah. Loco por tu amor. Sebastián, Eduardo y el gran Loaiza.